10 de la mañana y 21 minutos, lo habíamos anticipado hoy tempranito que vamos a estar hablando con el doctor Eduardo Braunschweig. Pero la verdad, antes de empezar a meternos de lleno en el tema, ayer me surgió una duda. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo vas? Yo digo, yo salgo a correr ahí por el parque, lo veo a Eduardo ahí caminando, yo no tengo problema porque a mí me pongo la gorra y corriendo nadie me pregunta mucho. Yo digo, cuando corre el médico, cuando corre el abogado, me lo crucé al intendente también caminando, que siempre lo para alguno para preguntarle algo. ¿A vos también te paran así como te paré yo para preguntarte alguna cosa a la pasadita o podés caminar tranquilo? No, sí, sí. Por su parte no molesta eso, desde luego. Ah, bien. Pero sí, ayer había mucha gente caminando en el parque. El día estaba muy lindo y caminando, corriendo, yo también crucé las más personas. Ah, bueno. Sí, para alguna consulta te hacen, ¿no? Sí. Vas con el consultorio en marcha. No, pero lo que pasa es que me pasa normalmente en cualquier reunión social o familiar o lo que fuere, siempre tienen una persona mayor o se están por jubilar o ahí nomás. Entonces, normalmente siempre me consultan. Claro, y usted en ese momento, Eduardo, buen día, lo saludo al aire, usted en ese momento obviamente no le puede cobrar. No, buen día, ¿cómo está? Escúcheme una cosa, no le cobra en ese momento, digo. No. ¿A qué hora sale a correr hoy? Bueno, estuvo rápido. La verdad que sí. Bueno, Eduardo, la verdad que últimamente hay muchas novedades en el tema previsional, en el tema jubilatorio. Mucho me parece empujado por la realidad del país, por la situación actual, que empuja a que siempre se mire a ese sector, ¿no? Es que sí, es así porque, y debe ser así, porque bueno, los que más sufrieron en marzo pasado fueron los jubilados, sí. El ajuste, para ser claro, y por el otro lado porque abarca prácticamente el 50% del presupuesto nacional, está destinado a pagar, bueno, las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones que da el ANSES. Claro. Con lo cual, no es un tema menor, abarca muchísima gente y en su mayoría gente en situación compleja, ¿no es cierto? Claro. Situación económica compleja. De manera que estos son los temas que llevan a que normalmente le den un dinamismo muy grande a esta materia, ¿no? Claro. Aparte, bueno, la sociedad va exigiendo de manera permanente. Bueno, vos los ves ahí en el estudio seguramente todo el tiempo, en las consultas, ver la posibilidad de lograr alguna mejora. ¿Qué es esto de la jubilación anticipada? Contame un poquito como para... Porque ha habido tanta información que uno se va mareando, ¿no? Sí, este es un programa que se llama de jubilación anticipada. Esto lo adelanto, ya estuvo vigente, con otra modalidad, pero también jubilación anticipada en otro tiempo. ¿Y por qué es anticipada? Porque se da la posibilidad a mujeres entre 55 y 59 años. Recordemos que jubilación ordinaria, las mujeres en los 60 y los hombres a los 65 años. Claro. Entonces, la anticipada para mujeres 55 a 59 años y hombres de 60 a 64 años, con la particularidad o requisito que tienen que tener los 30 años de aportes efectivos hechos. Esto es un tema importante. Y por el otro lado, haber estado desocupado o cesado al 30 de junio pasado de este año. Bien. Entonces, esos son los cuatro requisitos que se exigen. Por naturaleza jurídica es una jubilación. Claro. Y creo que es una de las medidas más acertadas que puede haberse tomado, porque claramente apunta a un grupo de gente que tienen estas edades, que están fuera del circuito laboral. Claro. Y que es muy complicado que consigan trabajo. Con lo cual creo que es de una justicia notable, ¿no? Que se haga esto. Y esto, Eduardo, vos, digamos, es para que la persona ya logró todos sus aportes, hoy lamentablemente está desempleada, es imposible conseguir un laburo, más esa edad es un tanto complejo, y tiene la posibilidad de jubilarse. ¿Con las mismas condiciones o va a cobrar lo mismo que un jubilado normal o cómo es eso? No. A ver, el cobro va a ser el 80% de lo que le correspondería por jubilación ordinaria. Bien. ¿Sí? Por el otro lado, nunca va a ser menos de la mínima. Si ese 80% va por debajo de la mínima, que hoy por hoy está en 25.992, bueno, va a cobrar la mínima. Bien. Yo pensaba eso, porque digo, si te toca cobrar la mínima y de ya para cobrar el 80%, el 80% de esa mínima, te queda en condiciones muy no es ventajoso, pero al menos nadie cobra menos de la mínima, entonces. Nadie va a cobrar menos de la mínima. Genial. Por otro lado, van a tener PAMI, Claro. Y por otro lado, como es una jubilación, van a generar pensión si eventualmente la persona que está percibiendo falleciera, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Una cuestión a tener en cuenta es, y una pregunta que me suelen hacer permanentemente cuando me ven por este tema, ¿y el 80% va a ser siempre? No. Cuando llegue la edad de jubilación ordinaria, se transforma en jubilación ordinaria, se va a transformar en jubilación ordinaria y va a cobrar el 100% de lo que le corresponde a una jubilación común, para que la gente comprenda. Ah, bien, bien, bien, es positivo. Yo me creí que no se modificaba, no es que llegas a la edad de que tú tendrías que haber jubilado, ahí empezás a cobrar el 100, digamos. Exactamente, cuando el hombre llega a los 65. Sí. O antes estaría en un régimen especial, ¿no? Claro. Pero cuando tiene el derecho creado para jubilación ordinaria por edad, sí, bueno, ahí se le transforma en jubilación ordinaria y cobraría, obviamente, el 100%. Bien, bien. ¿Y hay mucha gente en esa situación, Eduardo? ¿Cómo ves el universo? Yo no tengo el número exacto. Sí. Se habla de una cuestión de 30.000, 40.000 personas, ajá, el universo en Argentina, y en Olavarría se habla algo de 130 personas, más o menos, que están en esta situación. Sí, sí, sí, claro. Se dan particularidades, claramente. Claro. Recordemos la ley de alquileres, por ejemplo. Sí. La ley de alquileres llevó a que mucha gente por ahí, con el tiempo, haya comprado una casita y la haya alquilado. Con la ley de alquileres se tuvo que inscribir en la AFIP, a efectos, por supuesto, de facturar como un tributista. Claro, sí. Puede estar desempleada, pero por allí factura ese alquiler. Ah. Entonces, hay pormenores que creo que se van a tener que ver a efectos de... o hay personas que están cobrando indemnizaciones laborales en cuotas. ¿Sí? Uh-huh. Hay algunos detalles que es importante, que creo que con el tiempo se van a dar una serie de normativas que creo que la van a contemplar. Van a contemplar, sí. ¿Y esto, Eduardo, ya está en vigencia o en qué paso está? No, está en vigencia. Uh-huh. Recordemos que esto se hizo a través de un decreto en la semana pasada. Claro. Cuestión, bueno, sí que yo, si hay algo que no estoy de acuerdo, que se haya hecho por decreto. Claro. Creo que es una debería haber sido por ley. Esto debe haber, porque es muy importante. Mm. Es una excepción a la ley jubilatoria. Claro. Con lo cual creo que ese requisito debió haberse contemplado. Claro. Pero bueno, recién empieza a trabajar el Congreso, entonces con lo yo cual, te digo una cosa, vos que sos un observador atento de la realidad, me parece que la próxima etapa después de noviembre va a ser mucho por decreto, porque viene medio complicado. Y todo indica que va a ser más conversado, ¿no? Sí, por lo menos. Sí, que yo estoy de acuerdo que se dé la cuestión de consensuar las leyes. Creo que... Es la idea, sí. Creo que sí. Sí, yo creo que es mejor, porque no verlo como un signo de debilidad del oficialismo, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, en el Congreso que se hagan los debates necesarios, que inclusive esto debe haberse debatido, o como la ley de etiquetado se debió haber debatido. Claro, sí, me parece, sí, cosas sí, importantes, ¿no? Ni hablar que sí. Bueno, eso es el poder de la negociación que se va a abrir a partir de ahora, ¿no? Eso creo que sí, creo seguro, que va a ser así, Cristian. Bien. Bueno, pero igualmente, sí, bueno, creo que es una de las medidas más importantes que se han tomado en este último tiempo. Bien. Junto también a que me parece este programa Registradas, que por ahí no se está mirando mucho ese lado, que es un programa para las domésticas. Sí. Históricamente la informalidad laboral se dio en gran parte en el servicio doméstico. Sí. Y en el tema rural, claro, el tema agrario. En este caso el programa Registradas tiende a registrar a las domésticas que trabajan más de 12 horas y va un poco en la línea de este tema de cómo están las cajas, que muchas veces dicen, bueno, pero si se crean estas jubilaciones, ¿cómo va a quedar la caja económicamente, sí, hablando, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay medidas que creo que si bien esta medida aislada no sirve, creo que se tienen que tomar unas medidas más de fondo. Uh-huh. Creo que es importante porque tienden a regularizar la situación, ¿no es claro, cierto? Claro. La informalidad a efectos de que haya más aportantes. Esta es la realidad, es el sustento del sistema previsional. Esto es una balanza, ¿no? No queda otra. No hay mucho secreto. Sí, sí. De manera que si, por eso es importante poder avanzar hacia un modelo productivo, ¿no es cierto? Que bien, haya mayor cantidad de trabajadores y con eso se haya mayor cantidad de aportantes. Aportantes, ni hablar. O sea, registradas es un subsidio que da el gobierno para quienes inscriban a las empleadas domésticas. Sería exactamente. Un resumen, ¿no? 15.000 pesos es. Sí. ¿De eso se encarga el gobierno, digamos? Por seis meses. Sí, por seis meses. Bien, sí. Bien. Y eso ya está abierto. La anticipada también ya se está sacando turno. Bien. Ya se está sacando turnos. Bueno, y hay que ver, lógicamente, la particularidad de cada persona. Esto que marcábamos, claro. Claro, porque 30 años es mucho tiempo. Por allí cree la persona que tiene 30 años. Por allí los tiene, pero no los tiene probados. Ah, entonces, si por ahí se le cae un periodo, se la van a denegar. Bien, entonces, bueno. Eso es muy importante, que comprobar que los aportes estén fehacientemente hechos y cuando se presenta el trámite que estén probados. Ni hablar. Bueno, por eso queríamos charlar con vos y bueno, de última, saber que la gente puede contar con ustedes, acercarse para hacer cualquier tipo de consulta, que es lo importante, ¿no? Porque siempre surgen tantas cosas y uno no está en el día a día de todo esto, y hay muchas cosas que se le pasan por alto, que Eduardo, bueno, estudia permanentemente y a él no, Eduardo, bueno, gracias, perdón por molestarte ayer en la caminata. No es molestia, pero queríamos charlar un ratito con vos, que sabemos que siempre sos más que saber, porque es que sos muy didáctico, te entendemos, que eso es importante. Bueno, así que gracias por eso. No, por favor, a disposición, que tengan buen día. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, el doctor Eduardo Branschwein, entonces, ahí lo nos cuenta un poco, es muy importante esto que se da, ¿no? Porque la verdad que es para un universo que hoy está sin laburo, una persona de 55 o 60 años, es muy difícil muchas veces reinsertarse en el mercado laboral, aunque sea el periodo hasta que llegue el momento de jubilarse. Seguramente ha empezado a trabajar muy temprano y tiene todos los aportes en cuanto a años hechos. En algún momento decían que esto era para que los que estaban trabajando se jubilen y den paso a más empleo. Evidentemente no es así, ¿no? Es otra situación, es importante, lo aclaraba ahí el doctor Branschwein. Así que bueno, con estas particularidades, ustedes cualquier consulta pueden hablar ahí con el doctor Branschwein al 421-787. Maurito, recuérdeme que se me fue acá el papelito. 421-787. 787, están en Vélez Sarsfield y Alsina, ahí lo van a encontrar al doctor Branschwein por cualquier consulta, y ustedes lo escuchan, es súper didáctico, una persona que no te va a dar muchas vueltas a la hora de hablar, va a ser clarito como para que puedas quitarte cualquier duda.